Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera. En esta ocasión os traemos el audio de la charla Como vaya yo lo encuentre, feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, a cargo de Mar Gallego. Esta charla tuvo lugar en el Mercado Social y Cultural de Granada el pasado 9 de febrero. Mar Gallego, periodista y andaluza cuestionando sus certezas, como ella misma se define, es la precursora del blog feminismoandaluz.wordpress.com, espacio en la red que nace para visibilizar y cuestionar sobre el sentimiento de pertenencia a Andalucía y la andaluzfobia que existe en torno a lo andaluz. Los principales objetivos de esta web son contextualizar la situación de precariedad y discriminación social en la que se encuentra Andalucía desde una mirada feminista, poner en valor las prácticas discursivas y socioculturales propias de Andalucía, pensar Andalucía desde sus raíces pluriversales, poner en valor todas las manifestaciones históricas andaluzas que no son consideradas por las normas de reconocimiento heteropatriarcales y androcéntricas, poner en valor los trabajos de cuidados en equidad y a las personas que los ejecutan, en su inmensa mayoría mujeres, exigir la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de todas las profesiones feminizadas, poner en valor prácticas de conocimiento andaluzas que parten de la experiencia propia, construir un movimiento andaluz feminista, romper las paredes entre lo considerado privado y lo considerado público, y rendir homenaje y hacer memoria del trabajo de mujeres que bajo la categoría de madres, abuelas o vecinas han dedicado toda su vida a la lucha cotidiana. Sin más, os dejamos con esta interesante charla esperando que sea de vuestro interés. Mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche. Bueno, yo conocí a Mar hace un año y medio o así, y yo creo que todas las que estamos así como dentro del activismo feminista y vamos a charlas y eso, muchas veces yo por lo menos como que echo un poco de menos esto de que alguien te hable desde aquí y te hable aquí, ¿no? Y para mí Mar, bueno, para mí Mar ha simbolizado eso, ¿no? Como un feminismo desde y para las entrañas. Un feminismo que no hace falta ser una súper teórica, ni tener miedo a qué decir o qué no decir, es una cosa como más de sentir. Yo tengo, bueno, estoy muy contenta de que viva en Granada, la verdad, porque antes no vivía aquí, y para mí es un súper apoyo. Es una tía muy creativa, está toda loca, pero vaya, para mí ha sido un fichaje también por ahí. Y nada, que su proyecto me parece una pasada y que qué suerte que esté hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Estoy como hermanos, estamos aquí reunidos. Quiero agradecer a la gente por venir, simplemente al espacio, al mercado social, a Isa por tenerme siempre en la boca de una manera tan cariñosa. Es muy bollero, pero bueno. Y Bueno, quiero siempre, antes de empezar, quiero como decir dos o tres cosas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que lo que yo voy a contar es mi verdad. O sea, son mis experiencias, es mi vida prácticamente. Y creo que esto es importante decirlo en un mundo donde nos han dicho que una sola mirada es como la hegemónica, la que tiene que desentrañar todo y la del conocimiento. Habrá gente que me diga, claro, chocho, es tu verdad. Pero bueno, yo lo matizo y lo quiero decir porque me parece súper importante. Lo segundo que quiero decir es que... www.feminismoandaluz.com es la web nueva. Allí todas las personas que quieran entrar pues van a ver objetivos del proyecto. Tengo que colgar todos los artículos de la web anterior, que era free. Quiero agradecer también a Alma Varo, porque ella me ha dejado alojarme en su web en un .com. Lo otro implicaba pues anuncios de Google, etcétera, etcétera. Y yo creo que estos espacios, más que yo decir, mira, esta es la web, aquí está esta categoría, aquí está la otra categoría, pues es más importante para hablar un poco de la filosofía del proyecto, de cómo yo lo siento y de aprovechar un poco estos espacios, porque no tengo normalmente la oportunidad de hablar con la gente y de tener este contacto físico, ¿no? Y lo último que quiero decir, no menos importante, es que allí mi compañera Ro, a la que también le agradezco un montón, tiene unas pegatinas del proyecto para quien le guste, pues puede aportar algo después, porque esto siempre lo comentamos, lo hablamos poco, pero es súper importante, porque al final las personas que queremos crear, pues necesitamos el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si os gusta, pues ella va a tener una pegatina. Yo creo que es importante que perdamos un poco también la vergüenza, es decir, si mientras estoy hablando alguien se arranca y tira un billete de 50 euros, no os cortéis, o sea, esto es un espacio libre de juicios y genial. ¿En qué voy a emplear yo este dinero? Pues en alcohol. Tenemos un fin de semana feminista por delante y creo, o sea, merezco también esto, va a ser todo trabajo, es un cuarto de trabajo. Bueno, me gusta mucho este espacio porque yo siempre digo que soy contadora, ¿no? Contadora de historia. Más que definirme como periodista, me defino como contadora. Y os voy a contar una historia que empieza en Cádiz, que es la ciudad donde yo decidí ser feliz. Yo soy de Chiclana de la Frontera, pero Cádiz fue la ciudad donde yo hice mi elección de vida de quiero ser feliz, ¿no? Y además va a acabar en Cádiz también esta historia. Y la quiero comenzar contando la historia de este señor, Pelayo Quintero, que era un arqueólogo manchego, creo, muy reconocido en su época. Y en el tiempo de Pelayo Quintero apareció en Cádiz pues este sarcófago, se llama sarcófago antropomorfo masculino fenicio, pero masculino, entre comillas. Y cuando él supo de este hallazgo, se quedó muy impresionado y tuvo una intuición inmediata de que existía otra figura. O sea, que ese sarcófago había otro en Cádiz, exactamente igual que él, el que él llamaba el femenino, ¿no? Y tal fue su intuición que lo dejó todo, se compró un solar en la calle Ruiz de Alda, que llamó La Quinta, en Cádiz capital, y pues empezó a buscar el sarcófago. Estuvo mucho tiempo trabajando, evidentemente era un hombre muy privilegiado, o sea, tuvo trabajo en Cádiz, estuvo haciendo muchas excavaciones, pero empezó a buscar fuera, ¿no? Pues ese sarcófago que él consideraba y tenía la intuición y la certeza de que existía. Y bueno, las leyendas populares lo que cuentan es que Pelayo Quintero Atauri soñaba con este sarcófago, o sea, que se le aparecía esa mujer de sarcófago en sueño, o sea, que se le aparecía. Y que él siempre contaba como que le quería decir algo y que él nunca sabía qué le quería decir ese sarcófago, ¿no? Entonces, nada, pasan como 20 o 30 años investigando, no encuentra el sarcófago, se va a Tetuán, sigue con su vida en Tetuán y pues se muere. Nos vamos a morir todos, se queda poco. Y bueno, pasa el tiempo y llegamos al 26 de septiembre de 1980 y hay una obra en Cádiz, una construcción. Abre un suelo y claro, pues como siempre pasa en Cádiz, cuando abren suelo pues sale la memoria para arriba, ¿no? Y dan con algo y llaman enseguida al equipo de arqueología. Y bueno, van allí, quitan todo eso y cuál es la sorpresa, del equipo al darse cuenta de que lo que aparece allí, ¿no?, es pues el sarcófago que Quintero había estado toda la vida buscando, ¿no?, el sarcófago femenino. Esto se llama la Dama de Cádiz, este sarcófago, y lo podéis ver en el Museo Arqueológico de Cádiz. Es solo una maravilla los dos, o sea, son una maravilla verlo. Claro, pues yo cuento la historia hasta aquí, bueno, tampoco hay nada extraordinario. Es decir, un arqueólogo que tenía una intuición, pero que esta intuición podía estar basada en un elemento racional, ¿no? Es decir, quizás anteriormente pues habían encontrado otra historia similar y él simplemente pues la había vivido así, ¿no? Entonces, hasta aquí el punto, lo que podemos decir es que Peralta Quintero tenía razón, ¿no? Y cuando digo tenía razón, o sea, lo hago desde una conciencia muy grande del concepto tener razón, ¿no? Es decir, que es algo, un conocimiento que nos han vendido como que es el único y bueno, este hombre, pues todo el mundo habría pensado que tenía razón. Pero claro, ¿qué ocurre si ahora, a continuación, os digo que el lugar donde aparece este sarcófago es en la calle Ruiz de Alda, o sea, concretamente, en la que había sido casa durante un montón de años de Quintero Artauri? Fue así, apareció en su casa, en el suelo de su casa. Él había puesto una palmera nada más llegar y el sarcófago se estaba pudriendo, de hecho los restos del sarcófago quedaron desintegrados precisamente por esa palmera, ¿no? Claro, aquí ya la cosa como se complica, ¿no? Porque ya pasamos de que Quintero Artauri tenía razón a pensar que tenía una intuición increíble, a que era una persona conectada con un montón de historias del pasado, con un montón de historias del presente, y que quizás su único fallo en realidad fue agarrarse al raciocinio, ¿no?, al conocimiento científico, una mente científica. Y fijaos lo que decía Felipe Benítez Reyes en el Mercado de Espejismo al respecto de esta historia, ¿no? Dice: Quintero Artauri tuvo en fin un sueño, pero nunca supo que dormía sobre ese sueño. Jamás se nos ocurre mirar la tierra que pisamos cada día de nuestra existencia, aunque la mayoría de las veces esa tierra pisoteada es el único tesoro accesible, un lugar insignificante en el universo. A mí me parece una cita increíble. Y destaco dos cosas de la cita. Por una parte, la palabra insignificante, porque creo que nos han enseñado a valorar una serie de cosas a lo largo de la historia que tenían que ver con las grandes historias, las grandes conquistas, ¿no?, que estaban llenas de violencia. Y sin embargo, esta persona estuvo toda la vida buscando quién era a través de esa historia y en realidad en ese momento era una historia insignificante, o sea, no pudo verla. Y por otra parte, lo de tesoro accesible me parece súper importante, porque creo que estamos constantemente intentando iniciar una búsqueda, o sea, de conocimiento que nos lo vende como algo inaccesible a lo que tenemos que avanzar, y sin embargo, las únicas historias que en realidad vamos a poder desentrañar son las que tenemos cerca, nuestras propias historias familiares y aquello de mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera, ¿no? Yo ahora me diré que tiene que ver esto con el feminismo, ¿no? Pues para mí todo, o sea, porque para mí el feminismo ha sido una escuela para cuestionarme la mirada. Entonces, para mí el feminismo es precisamente empezar a ver las cosas de otra manera, empezar a contar la historia de otra manera y dar valor a lo que siempre ha estado denostado, ¿no?, a lo que nos han dicho siempre que tenía que ser denostado, ¿no?, aunque lo denostado hubiera sido nuestra propia historia familiar o incluso nuestro propio origen o nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces quiero rescatar este concepto de raciocinio porque me parece súper importante que siempre nos vendan como que eso, que la verdad y el conocimiento siempre es algo que está ahí fuera, ¿no? O sea, es algo que además está basado únicamente, localizado totalmente en la cabeza, en el cerebro. Hay un desprecio total a las intuiciones, hay un desprecio total al cuerpo. O sea, los sentidos no tienen ningún tipo de valor en el conocimiento. De hecho, cuanto más te desprendas del cuerpo, más valor tiene eso que quieres hallar, ¿no? Ese concepto de objetividad está basado en hay un camino que recorrer, tienes que despojarte de todo lo que eres y recorrer ese camino. Siempre digo que hay como una especie de camino de Santiago hacia la verdad, ¿no? Como yo estoy aquí y tengo que hacer una serie de cosas para alcanzar ese conocimiento. Y esto que parece tan, pues tan común,

Y ahora quiero como ver qué pasaría al contrario, ¿no? ¿Qué ocurre si nuestro modelo de verdad estuviera basado en lo cercano, estuviera basado en lo accesible, estuviera basado en dar valor a los sentidos, ¿no? Y yo creo que ocurre, por una parte, lo que he dicho, que se pierde la figura de la persona intermediaria, pero por otra parte ocurre algo que es todavía más peligroso, que es que los sentidos y los sentimientos nos conectan inevitablemente con otras historias pasadas, presentes, futuras, con otras personas. Porque pasaríamos del pienso, luego existo, del descarte, que es el colmo del ego, o sea, del individualismo extremo, como pienso, existo yo y a ti que te den, ¿sabes? Como y ya está, a ti que por saco, ¿no? Y pasaríamos al siento, luego existes, porque si yo siento, estoy sintiendo cosas. Y esto para mí es lo que cuando hablamos de redes en el feminismo, ¿no? Estamos hablando de conexiones, estamos hablando de redes, pero las redes para mí son esto, el acabar con la historia individual y entender que yo formo parte de una historia colectiva. Porque dentro del pienso luego existo, no existe realmente un concepto de identidad colectiva. Sin embargo, yo estoy respirando ahora mismo un aire, tengo un suelo en el que piso, y todo eso es obviado en el concepto hegemónico de conocimiento, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo conecto con mi interior y conecto desde el sentimiento, pues ocurre esto, ¿no? Que conecto con otras historias. Otauri, por ejemplo, conectó con una historia del pasado, que le quería decir algo. O sea, había una memoria ahí diciéndole, y había una conexión pues con otra historia del pasado. Quiero rescatar esta historia de esta cita de la hierba. Yo, casi todas las imágenes que uso son personales. Este es el patio de mi casa, de Chiclana de la Frontera. Yo soy de un pueblo de Cádiz y vivo en un patio familiar, andaluz. Y esta cita de la hierba me gusta mucho, dice: la historia no es como quisieron hacerlo creer los manuales escolares, una serie discontinua de fechas, tratados y batallas espectaculares y deslumbrantes. Si soportar la historia, no resignarse ante ella, soportarla, es hacerla, entonces la desteñida existencia de una anciana es la historia misma, la materia de que está hecha la historia a condición de que la comprendamos. Me gusta mucho este concepto de historia porque es rescatar otra mirada diferente, ¿no? ¿Qué ocurre si la historia es la historia de las resistencias, ¿no? ¿Qué ocurre si contamos la historia tirando del hilo de las resistencias? ¿Dónde estaría el valor ahí, ¿no? ¿Quiénes tendrían valor entonces? ¿Las personas oprimidas o las personas opresoras? Y me gusta porque rescata otro modelo diferente de historia, pero yo quiero ir más allá. Es decir, si creo que no es solo una cuestión de mirar las cosas de otra manera, sino que creo que también es cambiar la forma en que sentimos la historia. Entonces, para mí, la historia tal y como nos la han contado, pues es historia, ¿no? En mayúscula. Y el concepto que yo quiero de la historia, que es el que rescata los sentidos, el que me conecta con otras historias, viene reflejado en el concepto de memoria, ¿no? La memoria es todo aquello que tiene que ver con los sentidos, que quizás no está tan escrito, que quizás se pueda explicar menos. Y por eso yo en el proyecto hablo mucho más de memoria que de historia. Bueno, si a mí se me preguntara qué conocimiento he mamado yo más desde mi infancia, yo que he sido criada en una familia de mujeres, casi todas mujeres, en un pueblo rural, de orígenes rurales, con unos orígenes muy, muy, muy, no digo humildes, pobres, porque mi madre realmente tuvo una infancia y una vida de escasez absoluta, o sea, de escasez absoluta, no os podéis imaginar. Si a mí se me pregunta cuál ha sido mi cultura, cómo he accedido yo al conocimiento, yo lo que os puedo decir que en mi caso yo tengo mucho más que ver con la memoria y con la historia de los sentidos que con el modelo racional, que luego sí que me he encontrado y que he tenido que afrontar en la escuela, en mi carrera, en todo lo que he hecho. Es decir, en mi casa se habla de presentimientos constantemente. se habla de sentidos constantemente, se habla de fantasmas. O sea, en mi casa se habla de fantasmas. He visto, he sentido, hemos vivido cosas muy fuertes, de sueños. Tenemos conexión con los sueños. En Andalucía, por ejemplo, esto que hablo de la identidad colectiva, mañana, por ejemplo, es mi cumpleaños, pero yo nunca he celebrado el cumpleaños, yo siempre he celebrado el santo. Y en Andalucía se celebra mucho el santo, de hecho el cumpleaños se veía como, yo no sé cómo lo vivíais, pero en mi casa se vivía como una cosilla como de gente rica el cumpleaños, ¿verdad, Alejandro? Era como, pues claro, el cumpleaños es la celebración de la individualidad. El santo, si le quitamos esa mirada manida que tenemos siempre de meterle todo lo religioso e intentamos mirar más allá, el santo en Andalucía era una celebración de las identidades colectivas de nuestras madres, nuestro pasado, y cuando a ti te ponían el nombre María, estaban intentando que tu historia fuera diferente. Vamos a darle otra oportunidad a esta historia. Cuando mi madre se agarraba al cuadro de la Virgen del Carmen, no era porque fuéramos religiosas, es que era lo único que le quedaba de su madre. Unas personas que no van a quedar en la historia colectiva, y era su forma cariñosa de rescatar la historia de las mujeres. Y en mi casa se habla de mujeres. O sea, prácticamente no se habla de hombres. Hombre, que si era uno borracho, que si no sé qué, pero siempre se habla de las mujeres porque intentan rescatarlo. Entonces, yo he vivido una identidad colectiva. El otro día me pedía una compañera que dibujara mi propia historia, ¿no? Y yo le decía, es que yo no puedo, tuve que hacer una historieta con mis abuelas, mi tal, porque yo no me siento parte, yo no estoy aquí sola a hacer algo, yo formo parte de algo colectivo, ¿no? Entonces, para mí, la historia de los sentidos, que creo que es muy de Andalucía, tiene mucho más que ver con lo que soy que la historia de lo racional, ¿no? Incluso los conceptos, estas son fotos de Miriam Sánchez, que también es colaboradora del proyecto, que os invito, es barbateña, os invito a ver su página porque de verdad tiene una foto impresionante. Y bueno, este es otro artículo del proyecto que se llama La memoria es una hierba buena en el puchero, que también os invito a ver, lo que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo aquí. Incluso conceptos, ¿no? Que ya venían a hablar de sororidad en Andalucía, como el de comares, el de vecina. Y a veces dentro del feminismo parece que tenemos que intentar incorporar conceptos que ya teníamos, ¿no?, de base y que lo teníamos aquí. Bueno, esta cita siempre la traigo porque me parece súper importante, ahora que está de moda OT otra vez. Es una cita de Rosa López, es curioso, Rosa de España, ¿no?, Rosa de Andalucía, que me parece muy curiosa, que dice: a veces me da pánico regresar a Granada porque empiezo a hablar mal. En ocasiones me da pánico regresar a Granada porque empiezo a hablar mal, como mucho, hasta no hace mucho, me sentía muy poco extraña en mi propia casa. Es como si me encontrase en medio de las dos realidades y tengo la sensación de que no valiese para un estilo de vida ni para otro. Creo que hay mucho que aprender todavía y evolucionar, y quiero llegar hasta ahí. Es que yo esto lo marcaría porque dice tantas cosas. A mí, primero quiero rescatar la idea de que me parece mal que una persona diga esto y se la enjuicie. Que ahora hay como mucha cosa del zasca, zasca, zasca, en vez de comprender, porque a ella se le apagó mucho por decir esto, ¡ah, el pueblo, no sé qué! Oh, a ver, hay que entender las realidades de la gente, y que al final que una persona intente cambiar su acento es porque todo el mundo queremos que nos vean, ¿no? Pues si tú estás en un puesto de trabajo y resulta que pues, tienes que cambiar tu acento simplemente para que alguien te vea, pues lo hace, porque somos sujetas y sujetes de reconocimiento, si no, no existimos, ¿no? Primero lo de quiero llegar hasta ahí, para mí es el camino de Santiago, que he dicho antes, esa cosa del conocimiento, esa cosa de tengo que llegar, que nos han vendido de la meritocracia, ¿no? Y luego lo de estar en medio de realidades es algo que yo siempre he sentido siendo andaluza. Que por una parte, es que además es muy contradictorio, ¿no? Porque claro, no estamos tampoco en un territorio que no sea occidental. Yo tengo muchísimos privilegios, pero no ha sido problemático luego también a la hora de nombrarlo, precisamente, porque como no estaba marcado como se supone que somos españolas, como se supone que tal, pues era difícil, pero yo siempre he sentido que cuando estaba, por ejemplo, incluso dentro del propio activismo, nadie hablaba de sus raíces, yo nunca hablaba de mi casa. Y si estaba en mi casa, mi padre y mi madre nunca sabían a qué me dedicaba. Entonces estaba como siempre innombrable, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo hoy? Muy bien. No se enteraban de nada. Mi padre se cree que mi padre sabe que yo soy feminista, siempre me está mandando, pero mi padre se cree que todo lo que sale en la tele de feminismo es que lo he hecho yo. Porque claro, él dice, mi hija es feminista, mi hija ha hecho el feminismo, y cada vez salga, ha salido lo tuyo. Y vamos, ha salido, yo qué sé, la marcha del 8M, pero está el hombre muy involucrado. Pero bueno, es un poco una anécdota, pero simplemente que yo no me siento reconocida en mi casa, pero es que yo tampoco me siento reconocida profesionalmente ni en otros espacios. Estoy siempre como en medio de dos sitios, ¿no? Y bueno, aquí quiero sacar una cita, a ver si puedo. Este libro lo recomiendo, pero vamos, ya lo he recomendado un montón de veces. Pero lo recomiendo mucho, mucho, mucho más. Todavía no lo he acabado. El entusiasmo de Remedio Zafra, cordobesa, increíble. También es una guía espiritual junto a Lola Flores. Y os voy a leer una cita. Ella crea un personaje ficticio que se llama Sibila. Pero lo voy a cambiar por Rosa. Por este camino que estamos diciendo, ¿no? Dice, si Rosa fuera libre, no tendría que ser valiente. Y diría que no sin mirar atrás. Pero si fuera valiente, quizá tendría un respaldo alimentando familiar y socialmente y construido en años de autoconfianza o en dinero para vivir. Y podría permitirse el lujo de ser más decidida en sus cosas, incluso de renunciar a muchas de sus cosas. Podría permitirse el sueño de desaparecer sin miedo y de hacer sin concesiones. Pero los pobres que han leído no siempre pueden fingir que no acumulan rencor. Las mujeres que han leído no siempre pueden fingir que enfrentarse a la expectativa familiar no les importa. Quien más, quien menos, lleva su particular escalada larga y con frío frente a los caminos más lisos, a menudo más cortos, de tantos que se arropan en su mayor libertad o en sus linajes y casi sin hacer, solo con ser, ya se les espera. ¿Se ha entendido? Claro, lo que Remedio Zafra habla es que en ese camino, en ese recorrido que estoy diciendo que hay que hacer para tener conocimiento, no es un camino igual para todo el mundo. Y que ese camino está diseñado para que unos acentos, unas personas, unas personalidades no tengan ni siquiera que recorrerlo. Por eso señalo lo del auto-odio, que muchas veces sentimos las personas que se han criado en mi contexto. Ella es Remedio Zafra, dice, casi sin hacer, solo con ser, ya se les espera, ¿no? El conocimiento, los valores. Entonces, a mí, por eso me parece tan entrañable lo que Rosa dice, ¿no? Porque es como, yo voy a llegar hasta ahí, yo voy a llegar hasta ahí. Es como, quizá ese camino no está hecho para mí. Hay una entrevista de Hannah Arendt que me parece súper potente, y a ella le preguntan como si ha visto alguna vez a personas, no, ella dice que ha visto a personas que hablaban, porque ella era alemana, hablaban el inglés de mejor incluso que las personas de Inglaterra, ¿no? Y entonces ella decía que esas personas, claro, acababan renunciando a toda la creatividad de su lengua natal, materna, que era como realmente tu verdadera personalidad, todo se centra, se forma en tu infancia realmente. Dice, esas personas, y ¿cómo las ves? Y ella dice, se acaban convirtiendo en un cliché. Claro, como, no sé qué va a pasar con Rosa, pero seguramente se va a acabar convirtiendo en un cliché. O sea, va a perder su autenticidad para conseguir ese camino, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que yo he sentido siempre a lo largo de mi vida. Aunque me vayáis aquí hablando con el micro y tal, soy una persona súper acomplejada, he hecho de todo, o sea, profesionalmente he hecho de todo, y nunca me he sentido que doy una clase, que doy una charla, nunca he sentido, tengo la seguridad de hacer esto, yo esto lo sé. Porque no siento que a mí se me espere, ¿no? La cosa de no se le espera, porque yo no soy. Yo tengo que estar constantemente formándome para ser. Entonces nunca tengo la seguridad de la persona que ya es periodista, que ya es porque hay una serie de patrones ahí, ¿no? Y cada vez que pongo, por ejemplo, profesionalmente mi currículum vitae, ¿no? Yo me veo como en esta foto todavía, y tengo 35 años, y me sigo viendo como, una persona que no tiene nada que enseñar, con una inseguridad súper fuerte. Y claro, tiene que ver con el servilismo. Porque en mi casa, bueno, yo he limpiado casa a otras personas. De hecho, era la primera opción. Siempre era, bueno, si estudias, vale, pero tienes que limpiar, porque limpiar casa era lo básico. Y yo crecí en una casa donde mi hermana mayor llamaba mi señora a la empleadora, a la que iba a mi hermana mayor y su amiga y tal. Y claro, a mí eso me chocó, era muy chocante para mí, ¿sabes? Mi señora. Era como, por favor, quítame ya las cosas estas, ¿no? Y claro, siento como lo que se dice en este artículo, que lo recomiendo también, que se llama el artículo Las niñas de la primera fila, que habla de esas niñas que eran estudiosas, que estaban en el colegio y que tenían muchas ganas de aprender y que sienten cuando a lo largo de la vida pasa y sienten que no se las ve nunca, que nunca se las ve, que pasan los años y no se nos ve, ¿no? Y yo siempre siento eso, ¿no? Como la cosa del síndrome de la impostora. Y por ejemplo, el mes que viene tengo que dar clases, ¿no? de comunicación en un sitio y yo lo paso fatal, porque es un máster, un aula del máster y yo siento, de verdad, como la sensación de se estarán riendo de mí, ¿sabes cómo está? Y ahora voy a decir yo si yo no sé nada de nada. Y a lo mejor luego das la clase y súper entusiasmo y tal, pero me tengo la sensación de ser una intrusa en absolutamente todo lo que hago, ¿no? Bueno, esta frase que también la rescato mucho, que es la sensación de tener que elegir entre raíces o alas constantemente, ¿no? O tienes alas o tienes raíces, ¿verdad? Aclárate, pero las dos cosas a la vez, no puedes tener historia, no puedes... Y esto me parece súper importante. Bueno, esta es mi abuela, esta es la madre de mi madre, Antonia también se llamaba. Y bueno, todo esto que estoy contando, bueno, yo soy feminista, yo lo sabéis. Pues a lo largo de mi vida pues hice una revisión de los discursos, ¿no? Todas esas miradas que yo sentía que me oprimían, que no me dejaban ser. Entonces, siempre sentí pues eso, que no era valiosa por ser mujer, eso ya el feminismo me lo dejaba bastante claro, que no era valiosa por una historia colectiva de pobreza, ¿no? El clasismo, eso también lo tenía bastante claro. Pero esto último, no. O sea, lo del factor territorial, el tema de ser andaluza, no, es que no lo veía. O sea, es que no se hablaba del feminismo. Es que no se mencionaba en el feminismo. Es que, hablábamos una clase de feminismo y estamos hablando de Simone de Beauvoir, que ya ves lo que tendrá que ver Simone de Beauvoir con mi realidad francesa. Pero claro, en 2012, me acuerdo perfectamente además, yo hablaba con una amiga y decía, me pasa algo. Digo, no, tiene que ver con el clasismo, pero no es exactamente clasismo. Tiene que ver con el feminismo, con el hecho de ser mujer, pero no es exactamente eso. Era como, tiene que ver con todo esto, pero no es exactamente todo esto. Y claro, estuve desde 2012 hasta 2015, 2016, que en un viaje, de Murcia, de Cádiz a Murcia, que dejaba Cádiz después de mucho tiempo y me iba a vivir un tiempo a Murcia, en medio del viaje se me enciende la bombilla y no sé qué me pasó un poco, me vino como toda una historia ahí de bofetón colectiva. Supongo que Murcia, de hecho hay mucha gente que me habla en el proyecto de Murcia, de Extremadura, como que tiene mucho que ver, ¿no? Y fue como, joder, claro, a mí me pasa esto. Y era, que esto no es eso. O sea, yo tuve una sensación de que esto no es eso, que esta realidad no se puede, que yo no soy española, básicamente. O sea, no aculturalmente, y empecé a darme cuenta que vivía en una cultura diferente y que estaba analizando desde el feminismo, desde una mirada totalmente hegemónica, que no tenía nada que ver con la mía y que eso no le hacía justicia. Cuando yo había hecho una decisión de vivir en Cádiz porque consideraba que en Cádiz también había una filosofía de vida distinta, ¿no? De más freno, de tal. Y no me había dado cuenta, y creo que esto es súper importante, porque es que hasta el punto de no verlo, es que es muy fuerte. Es que no lo vemos. Es que es increíble. Y entonces, claro, empecé a decir, bueno, evidentemente yo formo parte de una historia de pobreza, pero esto es una historia colectiva, de todo un pueblo. No soy yo sola, ¿no? Estos son los datos de la situación del Estado español. Un 35,7%, esto va variando cada año, de la población andaluza vive en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más ha disminuido el número de habitantes por migraciones internas. O sea, la cantidad de gente que se está yendo. es increíble, quedarse aquí es resistencia total, y en un pueblo ya no te digo. Según el SAT, el 50% de la tierra cultivable en Andalucía está en manos del 2% del propietario. El 2%. Y yo simplemente tenía la necesidad de contextualizar todo esto y decir, joder, tengo que contextualizar esta situación que es mi historia colectiva, pero lo tengo que hacer desde el feminismo. Porque el feminismo para mí es mi escuela de cuestionar la mirada. Y tengo que hacerlo desde los sentimientos. Porque creo que en el feminismo tenemos que empezar a hablar ya de sentidos. Estamos generando una serie de jerarquías racionales que yo de verdad, yo a veces me pierdo muchísimo ya en los discursos, me da mucha pereza, incluso es como, ay, otro nivel y otro nivel. Y es como, y para mí yo siempre digo que mi madre, que era una persona que pues, no tenía formación, formación formal, normativa, para mí siempre es como un catalizador del proyecto, porque yo siempre pienso, mi madre entendería esto. ¿Y esto cómo se podría explicar a mi madre? Porque es que para mí es básico que yo sepa de feminismo, que soy una persona formada, pero al final quienes tienen que tener, enseñarnos cosas a nosotras son quienes siempre han llevado esa cultura, ¿no?, de no violencia, independientemente de las opresiones, ¿no? Bueno, esta era mi madre de joven, entonces ya empiezo a entrar en materia con el proyecto, ¿vale? Algunas de las cosas que hago pues intentar pues hacer, por ejemplo, entrevistas o contar las historias que a mí me llamen la atención de no solo mujeres, porque yo rescato mucho, o me gusta mucho hablar de otras identidades, ¿no? O sea, no me quedo solo en el tema mujer. Pero, por ejemplo, una de las entrevistas es una entrevista que le hice a mi madre de su historia de vida. Y ella, por ejemplo, me comentaba esto, ¿no? Me he visto muy inferior a los demás, que las personas eran muy altas al lado mío. Y luego ella decía, yo creo que era porque yo era pobre. Entonces, claro, para mí es súper importante en el proyecto meter la mirada territorial en absolutamente todos los análisis que se hacen. Entonces, si uno era pobre, pero también era andaluza, ¿no? Un poco esto. Mi chacarrillo de agüita clara, escalofrío pa' mi serrana. entender la mirada territorial también es entender que una historia tan potente como la de Ana Orante, a la que tenemos tanto, tanto que agradecer, no solo ocurre por machismo, sino que, por ejemplo, los insultos que este agresor le decía a Ana Orante tienen importancia al factor territorial. Porque, por ejemplo, ella decía, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido durante 40 años. La palabra analfabeta tiene que ver con Andalucía, no tiene que ver solo con machismo. O sea, en una cultura, una sociedad donde hay un nivel tan alto de analfabetismo, que esto es una realidad, que es que no lo podemos negar, que a veces como, no somos... No, lo que hay que contextualizar esto, pero sí, en Andalucía hay mucho analfabetismo. Eso tiene que ver con que Ana Orante era andaluza. Y la violencia de Ana Orante en ese sentido tiene que ver con que era mujer, pero tiene que ver con que era andaluza y de clase obrera, ¿no? O entender, por ejemplo, una historia como la de Pepa Flores, ¿no? Cuando le preguntaban si se había sentido manipulada, ella decía, no sé si esa es la palabra, pero si te refieres a que tuve que dejar de hacer muchas cosas de niña, como el poder estar en mi barrio, que era lo que me gustaba, el tener que castellanizar mi acento y otras cosas, pues sí. O sea, ver la historia de Pepa Flores como un ejemplo increíble de lo que ha hecho el Estado español con Andalucía. Es su historia. O sea, coger a una niña con un arte increíble, que hay que valorar el arte que se tiene en Andalucía, parece que hemos nacido con el arte y ya por eso no se valora. Con un arte increíble, teñirle el pelo de rubio, castellanizar su acento, llevársela de su tierra, quitarle sus redes, o sea, eso es lo que ha hecho el Estado español con Andalucía. Os hemos quitado vuestra cultura, os hemos quitado todo, a cambio de deciros que sois unas catetas todas. Eso es lo que nos dice, ¿no? Os lo quitamos todo, esta va a ser la imagen que va a representar España, pero a cambio vosotras no tenéis nada que aportar, vuestro arte no vale, sois catetas, ya está. Esto es lo que hace, ¿no? Y luego para mí el proyecto, sobre todo, es hablar de esta mirada, pero también es una autocrítica feminista. Para mí es súper importante la autocrítica. Porque ahora sí están empezando a salir más temas, pero cuando empecé a sacar esto se hablaba poquito de esto. Es decir, siempre se hablaba mucho, por ejemplo, del pan. Y como hacerse una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué el punk sí es subversivo dentro del feminismo y el carnaval o el flamenco no? ¿Por qué? Clasismo. ¿Por qué mis compañeras feministas vascas o catalanas son las más potentes y las de la procesión del Santo Coño no son percibidas como cañeras? Ahora sí se está empezando a hablar un poco más, pero pues, estas tías hacen algo tan cañero como esto y nosotras parece que solo aplaudimos, ¿no? Hacemos eventos usando a las compañeras andaluzas para traer pagando una de Madrid y otra de Cataluña. Es que es muy fuerte. Tenemos que mirar un poco lo que tenemos cerca, es que es muy fuerte. Porque una folclórica nunca ha sido vista como un referente de poderío. O sea, estamos siempre rescatando la ilustrada, la que fue a la guerra, la tal. Oye, pues una folclórica... fueron mujeres muy libres en su tiempo, ¿por qué no la vamos a reivindicar, no? ¿Por qué no? O sea, un poco lo de, ¿por qué? Bueno, esto es lo que dice mi amiga Ana Rosado Caro, de la peineta envenena. Paralelo al proyecto, le hace un reportaje sobre este tema en Picada Magazine que se llama... Se me ha olvidado. El feminismo, perder el norte, feminismo y andaluzofobia. Entonces ahí entrevisto a Ana Burgo, a Ana Rosado Caro y a Olaya Castro, que son para mí como tres referentes grandes en esto de hablar de feminismo andaluz, ¿no? Entonces una frase muy, muy grande de Ana es, lo de no te sumo a tu cultura, eres más tonta si eres del sur. Sin embargo, otras personas sin hablar, siendo simplemente del norte, bueno, del norte estoy hablando de todos los norte, pues también hay ahí... Pero hay gente que simplemente por ser de Madrid o tal, no tienen que hablar en una entrevista, y ya es como que eso les suma, ¿no? Porque su acento se entiende que es una persona que sabe, vamos, yo escuchaba a gente hablar que tampoco era nada normal de otro mundo, y, ¡ay, qué bien habla! O sea, como la cosa que simplemente era que tiene un acento madrileño, simplemente, ¿no? Como a qué aportamos valor y a qué no damos ningún tipo de valor. Bueno, esto como ya daría para una charla de 3 horas, como qué factores son los que hacen que, bueno, pues lo que no vale es papel higiénico, qué factores hacen que, o qué dispositivos, ¿no?, de control o lo que se hace que esto suceda, ¿no?, que suceda en Andalucía, por una parte sofización, lo que he dicho un poco del tema de Pepa Flores, esencialización, que es básicamente no dar importancia a algo simplemente porque culturalmente se supone que ya lo tiene. O sea, esto pasa mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Se supone que las mujeres hemos sido más cuidadosas, más tal, que es una construcción social, pero ya simplemente porque se supone que lo tenemos de nacimiento no se valora, entonces eso no se paga. Pues lo mismo ha pasado con Andalucía. Yo sí creo que en Andalucía la gente tiene creatividad. Yo, por ejemplo, para mí el Carnaval de Cádiz es una escuela de creativa. Yo no voy a negar eso, voy a decir, es verdad. Pero no quiero que eso se esencialice. Que sea una escuela desde pequeña, eso tiene un valor. Y eso hay que empezar a valorarlo porque eso es un curro. Oye, que la gente en Cádiz está ensayando. O sea, tú sacas una chirigota, perdona, esos son meses y meses y meses de ensayo. Parece que no hacemos nada. La sensación de aquí no se hace nada. Inferiorización, bueno, y españolización, ¿no?, que es lo que he dicho con el tema de Pepa Flores. Y bueno, ¿cómo abordo yo estas cosas dentro del proyecto? Pues con sentido del humor, por una parte contando artículos donde siempre intento rescatar mi mirada también desde el sentimiento, como mira, yo esto lo veo así, esto lo veo así, que es un poco la parte más, pues más farragosa, más profunda. Pero luego siempre me gusta jugar con el sentido del humor, porque es que a mí me gusta esto, no lo puedo evitar. ¿Y cómo lo hago? Pues mezclando, porque creo que la mezcla es lo único subversivo. Es decir, eso de ¿cuál es la única forma de quitar las categorías? Pues mezclando unas cosas con otras, meter lo académico en lo que se ha considerado privado, meter lo privado en lo que se ha considerado político. Entonces hago, por ejemplo, este tipo de secciones, y es como, esta se llamaba A la fresquita Sabadell, hoy comen pipa Judith Butler y Lola Flores. Entonces Judith Butler dice: no se puede establecer ninguna correlación, por ejemplo, entre el travestismo o el transgénero, la práctica sexual y la distribución de las inclinaciones heterosexual, bisexual y homosexual. Esto es verdad, ¿eh? No puede determinarse de manera previsible a partir de los movimientos de simulación de un género ambiguo distinto. Y entonces Lola Flores le contesta: ¿y quién no se ha dado un pipazo con una amiga, ¿no? Es de sumo, o sea, es que es como desde el sentido, ¿no? Pero yo también, cuando lo ya le preguntaron, y dice: bueno, claro que sí, todo el mundo se ha dado un pipazo con una amiga, ¿no? O por ejemplo, esta conversación entre Boy George, que fue un cantante de esto de los 80, no recuerdo la canción que cantaba, muy popular, y Falete, que me parece maravilloso. Y entonces Boy George dice: real también. Lo que no es real es la conversación. Una parte de mí se ve en el movimiento gay y ahora se preocupa de que estamos perdiendo nuestra individualidad. Y Falete le dice: ¿gay? A mí no me gusta esa palabra, me gusta maricón. Dice el otro: sí. Dice: sí, porque es más familiar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Falete no? Sí, Falete es lo más transgresor del mundo. Racismo. O por ejemplo, esto de la Antonia te enseña feminismo. O sea, en vez de feminismo, mira, una vez, os voy a contar una anécdota. Una vez estuve en una charla y mira, casi me fui. Yo estaba súper enternecida porque había una mujer también de clase obrera, pues andaluza, que tampoco la mujer había tenido formación formal, porque yo creo que está muy formada, porque ella lo expresó así. Y venía con su hijo maricón. Y ella pues dijo que ella estaba aprendiendo mucho, o sea, tuvo la cosa de hablar, de alzar la voz y decir que ella estaba aprendiendo mucho de su hijo, que tal, que cual. Entonces dijo pues las cosas como ella las sentía, ¿no? Entonces ahí todo el mundo pues sin juicio ni nada, y de pronto salta una chica y empieza a decir: es que no sé qué, no sé cuánto, es que yo creo que las mujeres habría que alfabetizarlas en el feminismo. Mira, yo me quedé, porque fue como... O sea, está generando un complejo aquí que no tiene ningún tipo de... En vez de esas cosas, no, las mujeres lo que necesitan es que nos callemos y escuchemos y aprendamos de ellas, que es lo que no se ha hecho históricamente nunca. O sea, ahora vamos a ir a alfabetizar. Entonces, a mí me gusta hacer lo contrario, que esas mujeres a las que despreciamos tanto enseñen algo al feminismo desde Andalucía, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, la Antonia te enseña el feminismo, la historia no es hegemónica, es sinónimo de ha pasado la muchacha lo que no está escrito. ¿Qué significa esto? Y ella le explicó al feminismo. Expresión usada por las mujeres andaluzas de clases populares, no populares del PP, para describir el contexto de una situación que no será escogida por la historia oficial recogida. La historia del pueblo y de la gente que resiste, recogida aquí desde la sabiduría de la calle, como una historia que no se escribe, a la que nadie atiende, que pasará desapercibida y se quedará en lo privado para la persona que lo sufre. La expresión nos confirma que todos los relatos escritos no están exentos de clasismo, ya que a menudo quienes escribieron la historia impusieron su único punto de vista, marcando unos valores morales convenientes a sus intereses y dejando morir las historias de las personas que sufrieron esos valores. Eso significa, ha sufrido la muchacha que no está escrito. Es la historia, no recoge esto, esto no se puede expresar por una parte, y por otra parte la historia no recoge esto. Un tío como un trinquete. Eso no sé si se dice aquí mucho, en Cádiz se dice un montón. Mi hermana es... Todo el tiempo, yo siempre estoy con la libertad con mi hermana. Ay, qué ve lo que me ha hecho. Un tío como un trinquete. Y ahora resulta que tú buscas el arrae trinquete y tiene que ver con la parte de la proa del navío, no sé qué. Y claro, tiene todo el sentido, pero no está diciendo un tío cualquiera, está diciendo un tío como un trinquete, es decir, el centro del universo, tiene que ver con los barcos, tiene que ver con el colonialismo, la palabra trinquete, es que es muy fuerte. Y claro, es como, ¿por qué usar términos nuevos cuando podemos usar lo que ya sabemos y sentirnos sabedoras de cosas, ¿no? Por ejemplo, la sevillana siempre me ha parecido algo muy bollero y muy transgresor. Y entonces Gloria Fuerte tiene este poema que dice: me gustan las sevillanas, cuando bailan sevillanas se cogen de la cintura, qué gran orgía lesbiana, criatura. Se pueden resignificar las cosas de Andalucía para hacer feminismo y hacer activismo, ¿no? Bueno, esto lo he puesto tijerita, me tejero. Que no me pise los fregados. Este es coña porque lo hicimos la presentación que hice en mi pueblo, cayó en 23F. Entonces hicimos un golpe de estado de peineta y no sé qué. Y él era el maestro de ceremonias. Pero, por ejemplo, lo de que no me pise los fregados es también muy fuerte. O sea, que es mi trabajo. No lo valora, no me pise los fregados. Me estás pisando mi trabajo. Es algo muy significativo. Bueno, no lo he explicado, pero bueno, el nombre del proyecto, como vaya yo lo encuentre, evidentemente, tiene que ver con eso de encontrar la mirada para hablar de feminismo andaluz. Era como, no hay feminismo andaluz, pues como vaya yo lo encuentre. Y es una frase que decía mucho nuestras madres, que me parece muy significativa, porque habla de la mirada, de que nunca veíamos lo que estaba cerca, ¿no? El calcetín no está en su sitio. O sea, y bueno, estamos buscando en el armario, encima de no sé qué, el trofeo, y era como, no, aquí está, no es obvio, estaba aquí. Bueno, ¿cuánta gente ha traído aquí algo de Frida? Una carterita, unas bragas... Frida está de moda, ¿eh? Esto, por ejemplo, a mí, sinceramente, o sea, yo entiendo el movimiento Frida, porque creo que era una tía pues, que tenía cosas muy potentes, pero también a veces cuando hacemos estos encuentros que nos vestimos como ella, eso me parece un poco exotizante también, ¿no? Es como la cosa de... Yo no me he visto de gitana, porque eso no está bien visto, pero me he visto de Frida, porque es como otra cultura distinta y eso sí. Entonces yo, por ejemplo, reivindico un poco también el tema de eso, de el vestido de gitana, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura, de cultura enrevesada y mezclada, que es lo que tiene Andalucía. Y, por ejemplo, esto sí, esto Frida no lo dijo, pero lo pongo para que nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que llegue la feria de mi pueblo? Si lo dice Frida, está bien, todo lo que dice Frida está bien. O por ejemplo, frases como de Simón de Beauvoir, que tenéis hasta el mismísimo coño, ¿no? Que me parece como muy importante, porque siempre destacamos las cosas que se dicen desde lo racional, pero oye, hay muchas frases en lo privado que tienen mucho sentido. Me tiene Frida, eso también hay que reivindicarlo, ¿no? Resistencias. Como la muñeca Marín, bueno, ya no voy a entrar a la historia de la muñeca Marín, o sí, mira. Bueno, en mi pueblo se hace la muñeca Marín, en Chiclana de la Frontera, entonces yo me he criado con todas las mujeres a las fresquitas en la calle, con unas bolsas enormes, con todas las cabezas de la muñeca Marín, y cosía los pelos pelo a pelo, o sea, pelo a pelo, y se dejaban las vistas estas mujeres. Le pagaban un sueldo ínfimo, no las daban de alta, y así ha sido la carrera del señor Marín a costa de la vida de las mujeres. Y bueno, pusieron hace ya un tiempo, una estatua en homenaje a como el Emporio Marín, y hubo una pelea muy fuerte porque las mujeres querían que pareciera que ellas habían creado ese emporio, y al final lo pusieron, hicieron como una especie de mujer así hacia arriba, muy bonita la estatua. Y pone abajo a Pepe Marín, y a las mujeres que hicieron posible o llevaron la figura de Chiclana al resto del mundo, porque esto es conocido por todo el mundo, es muy Almodóvar. Entonces me parece una batalla súper importante, ¿no?, que se haya puesto ahí gracias a esas mujeres, ¿no? Bueno, el proyecto sacó como muchos memes en torno a las resistencias, ¿no? Entonces, cosas del día a día que se pueden considerar resistencia. El lavado del gato es resistencia. La marica de mi pueblo con sus uñas pintadas, me dijo Denis, la marica del pueblo con sus uñas pintadas es resistencia. Entonces son cosas, y salieron como no sé cuánto, entonces la gente empezó a aportar ideas. Y este me lo mandó hace poco una de las chicas que siguen el proyecto y me hizo mucha ilusión porque mandó la foto, entonces puso vestido de lunares, cintas que eran las macetas, ¿no?, que también macetas son resistencia. Y entonces me dice, me gustaría compartir contigo una cosa que surgió hablando con una amiga en casa del día de Navidad. Y dice, yo llevo el pañuelito de los mocos en la manga, siguiendo las enseñanzas de mi abuela Pepa. Y sin darme más explicaciones, va, muchas gracias a esto. No me dio ninguna explicación, me dijo. Sin darme explicaciones, mi amiga me hizo levantar el puño. Luego ya me conté que podría ser un icono del feminismo andaluz. Luego seguimos con la cual y sacamos la foto que te envío. Espero que te guste, homenaje a los cuidados. Me parece súper bonito ver cómo, joder, que para resistir no hace falta irse a la guerra. ¿Sabes? Que hay muchas cosas en nuestro día a día que se pueden rescatar, ¿no? Y ya, bueno, ya no me queda mucho. Voy a ir acabando con objetivos del proyecto. Fijaos esta foto que me parece... súper potente, es una. No está bajo el nombre, pero es de Catalá, no recuerdo ahora mismo cómo era el nombre completo. Es en Barcelona y bueno, yo, estas personas creo que son totalmente andaluzas. Entonces, como sale el señorito, ellos limpiándole el tal, y el cartel de pena, penita, pena de fondo, que me parece una foto brutal. Los objetivos del proyecto, como digo, la página está todo, aquí es un poco resumen, ¿no? Sacar del pozo de la oscuridad nuestras diferencias históricas y nuestras particularidades dentro de los propios feminismos y empezar a dar voz a las violencias que recibimos también por nuestros orígenes. Para ser andaluza sabes mucho, le dijeron a una amiga. Entrevista de trabajo en Barcelona, oye, que aquí trabajamos, ¿eh? Pero para ello, ¿cómo te digo? Políticas andaluzas, lo que tienen que enfrentarse las políticas andaluzas para que veáis el factor territorial. Para ser andaluza eres más educada que yo. Comentario del socialista Don Elorza, la diputada gaditana de Podemos, Noelia Vera. El socialismo está muy bien. El empresario Manuel Muñoz fue acusado de agresión sexual por la diputada gaditana Teresa Rodríguez después de que éste simulara besarla en un acto público. Argumentó que podía hacer esto porque Teresa es de Cádiz y en Cádiz hacen chirigotas que se meten hasta con el rey. Si llega a ser de Checoslovaquia, no se la gastó. O sea, no es solo por ser mujer. Es por ser andaluza y de Cádiz. En 2007, Montserrat Nebrera, del PP, se burlaba del acento andaluz de la ministra Magdalena Álvarez de la siguiente forma. Tiene un acento que parece un chiste. Poner en valor todas las manifestaciones históricas que no son consideradas por las normas de reconocimiento cis, heteropatriarcales y androcéntricas, como las recetas de las mujeres andaluzas, las corralas, el arte, el carnaval, los pueblos, lo rural e incluso la historia de la folclórica, tan denostadas en el Estado español. Reivindicar nuestra fuerza y poderío en Miguel de Molina y empezar a hablar de las personalidades andaluzas que a lo largo de la historia desafiaron con su arte, sus recetas, porque otros lenguajes son posibles, sus escritos, sus palabras, sus taconazos, las normas de género y otro, tono va a ser leer. Este, por ejemplo, es uno de los artículos que escribí para el proyecto, que es uno de los que se ha difundido más, de más 20 transgresoras andaluzas, que simplemente es rescatar una serie de mujeres andaluces, que además se va a ir ampliando a lo largo del proyecto, pero un poco para ver que hay muchos referentes en todos los campos. O sea, que en Andalucía si buscas científica las hay, si buscas periodista las hay. Pero oye, que también dentro de esa lista pues incluyo pues a las bailadoras, a las cuidadoras, porque me parece súper importante que empecemos a cambiar ya el modelo de historia. Generar un feminismo andaluz sin tabúes y sin complejos. La hermandad existente entre mujeres gracias a una herencia andalusí gitana, la convivencia en patios de vecinas y corralas, la desdramatización y la alegría como planteamiento ante la precariedad, el pedirle a la vecina una ramita de hierbabuena, la capacidad de construir un encuentro con lo que se tiene, la brutal concepción de la colectividad de los cuidados, la presencia del cómo estás y no del a qué te dedicas ahora, la enorme expresividad corporal, que creo que es increíble, ¿sabes? Para mí una verbena ha sido como me ha dado la vida. He puesto ahí todo mi arte. Yo bailaba taidao, pero bueno. Y el contacto con el cuerpo y el arte son elementos presentes que se pueden resignificar y rescatar. Esta es una fotografía de mujeres en un patio de vecinas en Sevilla. Las cigarreras, otro referente importante, inauguraron el movimiento obrero femenino, crearon las primeras demandas del socorro mutuo y consiguieron las primeras guarderías, escuelas y salas de lactancia dentro de sus fábricas y protagonizaron unas huelgas impresionantes que picada más y vamos a hablar de eso dentro de poquito. Celebrar los pipazos con las amigas y la alegría y el drama, si se quiere, como venganza. Y ejemplo, Corrala de Vecinas de Utopía en Sevilla, Sin Agua, Sin Luz, Sin Miedo, Inmaculada Michimina en Cádiz, Déjennos Tener Dignidad. Busca este vídeo porque es impresionante, el de Inmaculada Michimina en el Pleno de Cádiz. Aisha Almorada y Milagros Arzúa, Madres Ocupa, Si Yo No Hablo, Tú No Hablas, en un pleno, es impresionante. Cómo se dirigen a Teófila Martínez y su séquito, le dicen Si Yo No Hablo, Tú No Hablas, o cómo Inmaculada Michimina suelta el papel, el guión que tenía, digamos, para reivindicar su situación y le empieza a decir como vosotros estáis ahí porque yo os dejo. O sea, estáis ahí para gobernar para mí, no para estar en este puesto. Celebramos a las más al hablar, las folclóricas, las chonis, las de la bata, las veneno, las travestis, las catetas, todo lo que históricamente ha sido denostado, a mí me gusta. Cristina la Veneno decía, también me podéis comer el coño desde aquí arriba. Celebrar el saber de quienes no saben. Esta frase de Karen Dian me encanta. El feminismo es una herramienta para la emancipación que se ocupa sobre todo de las vidas que fracasan, que recoge los restos, que se interesa por las causas que otros llaman perdidas. El feminismo insiste en ellas porque el patriarcado las descarta. Y por la compra de 3 gatos te regalamos un libro. Si a quienes resisten le negamos la voz, ¿quiénes hablarán? Si los saberes de quienes resisten no valen, ¿cómo resistiremos? Andalucía es una meroteca de resistencia. Y bueno, voy a poner el vídeo. Quiero dar las gracias a David Montiel y a Sonia Roa y a no sé quién más que luego va a salir en los créditos. Les pedí el permiso para poner este vídeo. Es un corto realizado en Cádiz que se llama La Memoria Fantasma, porque en cuanto lo vi sentí que tenía mucho que ver con el proyecto. Y lo voy a poner y luego pues digo una cosilla más y ya acabamos, ¿vale? Vamos a ver si funciona bien el sonido. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes los amaron? ¿Quiénes los odiaron? ¿Quién fue el primer extranjero que subió en triunfo al Capitolio? ¿Echó de menos Gade? ¿A qué bares y cafés iba? ¿Qué tabaco fumaba? En esta casa nació un músico a la altura de Mozart. En esta casa nació un narrador de Las Mil y Una Noches. En esta casa nació un romano surrealista, uno que dijo que en su recuerdo pondrían un se vende. Y tantos hombres insignes. ¿Realmente lo fueron? ¿Fueron tan excelentísimos? ¿Fueron valientes o lo fueron sus soldados? ¿Qué piensan los filipinos? ¿Hay rastros de sangre en estas piedras? Distinguidos patricios, pero también humildes y buenas personas, y soñadores bohemios. El rastro de otro se borra como de aquel que escribió en la arena de la playa y espera que la ola borre lo escrito. En esta casa murió Juana Espósito, esclava liberta, que fue propiedad de un señor inmortalizado en una placa. En esta casa nació Juana Mena, gitana de Cádiz, que nunca dijo la palabra payo, que nunca vio esa tirante, esa cosa. En esta casa nació Rosalía Flores, donde pasó hambre, compró carne de bragueta y cantó sus fatiguitas, y se murió de pobre. En esta casa nació Carmen, que crió y sacó adelante vendiendo lotería ilegal a sus 8 hijos, y que cuidó años y años de su madre enferma. En esta casa nació Pepa Moreno,